Advertencia, advertencia. El siguiente podcast puede contener spoilers, lenguaje inapropiado para menores de 18 años y opiniones que pueden diferir de la suya. Si usted es fácilmente ofendido por alguno de estos, le recomendamos que se salga del internet, apague su computadora y se tape los ojos y oídos. Las opiniones dadas en este espacio no son responsabilidades de la página donde este podcast se encuentra hospedado, sino de sus participantes, por lo que se recomienda discreción y mente abierta. Ahora sin más, disfruten de este podcast. Producciones Hazard Nexus presenta. Acompaña a Hazard McIntyre mientras le da una mirada al mundo del anime, manga, videojuegos, música, con reseñas, invitados especiales y mucho más. Esto es Antihumano. Podcast. You think you know me, Imran? Pues bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, damas y señoritas, y señores, por supuesto, a una nueva emisión de su podcast de anime, manga, videojuegos, cómics, cine y muchas cosas más, Antihumano Podcast. Como siempre, yo soy su anfitrión Hazard McIntyre, me pueden encontrar en Twitter como @HazardMcIntyre. Y pues, en esta emisión del podcast básicamente hay muchas reseñas de anime atrasadas, dígase tres. Y también voy a comenzar con lo que es una serie de retrospectivas acerca de de franquicias clásicas de videojuegos, pues en general. Como siempre les les digo que ojalá disfruten de esta misión. Y también sería algo agradable si pudieran dejar algún comentario en produccioneshazardnexus.blogspot.mx para saber qué es lo que les pareció esta emisión. También pueden escuchar las emisiones anteriores de Antihumano Podcast y del Podcast Mutante. Bueno, sin más que decir, vámonos con la clásica sección de noticias y comenzamos. Anime, manga, videojuegos, cómics y cine. Esta es la clásica sección de noticias. Y bienvenidos a la sección donde se dan las noticias más importantes del mundo del anime, manga, cómics, videojuegos, cine y muchas otras cosas más al alcance de su oído. Esta es la clásica sección de noticias. Y pues, ¿qué noticias les tenemos hoy? En serio. Vámonos con la primera noticia. La franquicia de videojuegos Killzone se convertirá en un manga one shot a finales de este mes. El número de octubre de la revista Shonen Ace de Kadokawa Shoten publicará un manga one shot inspirado por la franquicia de videojuegos Killzone de Sony Computer Entertainment y Guerrilla Games, el próximo 26 de agosto. El manga, o sea el día de hoy, por cierto, el manga se desarrollará en el planeta Vetka, o Vecta, ay no sé, no he jugado Killzone, en el que el ISA y Helgast llevan ya mucho tiempo enzarzados en una larga guerra. Ross, un mercenario de la ISA, y su compañero Huey conocen a Chahans, una persona superviviente, o única superviviente más bien, de lo sucedido al escuadrón de ISA, que fue masacrado por Helgast. Cuando Ross se entera de lo sucedido al escuadrón de Chahan, decide encargarse él mismo de cumplir la misión que estos tenían para poder cobrar una recompensa, proteger un objetivo. Kadokawa Shoten publicará el One Shot coincidiendo con el lanzamiento en Japón de Killzone Mercenary para PS Vista, el cual se lanzará el 5 de septiembre. El mismo juego llegará a Europa el 4 de septiembre y en Estados Unidos llegará el 10 de septiembre. La franquicia de Killzone, que empezó en PlayStation 2, siguiendo su entrega más reciente, que es Mercenary, y el que ya está anunciado, que es Killzone Shadowfall para PlayStation 4. Bueno, yo no he jugado la franquicia de Killzone, pero se me hace muy raro ver la transición de un first person shooter que es muy, muy occidentalizado, verlo pasado al concepto de un manga. Podría ser interesante, pero no me importa Killzone, así que no lo voy a leer. Pero pues si tú que estás escuchando esto eres fanático de la franquicia, adelante, éntrale. Supongo que te va a gustar o algo así. Siguiente noticia. ¿Y qué creen? Microsoft va a sacar una edición completamente blanca del Xbox One, o del X-Bone. Si bien se ha tenido muchas críticas acerca del diseño del X-Bone, parece que van a sacar un modelo de la consola en blanco, que se ve bastante mejor que la videocasetera original, por lo menos. Pero por desgracia, esta edición del Xbox One no va a ser lanzada al público, sino que va a ser para los empleados de la misma Microsoft, el cual va a contener contenido adicional como todos los juegos de First Party en la consola, un año de Xbox Live gratis y muchas otras cosas más. Ay, Dios mío. La verdad es que se me hace medio ojete que no saquen la edición al público, pero bueno, supongo que en algún otro momento van a sacarla, como cuando sacaron la Xbox 360 Elite, que era de color negro. Eso sí, no sé cómo vaya a reaccionar el resto del internet acerca de esto. Yo veo aproximarse una tormenta de mierda. Siguiente noticia. Y bien, ahora hablando de la otra consola de nueva generación, tenemos que ya está la fecha de lanzamiento del PlayStation 4. Durante la conferencia de prensa de Gamescom 2013, Sony confirmó la fecha de lanzamiento del PlayStation 4. Esta saldrá en Norteamérica el día 15 de noviembre y en Europa el día 29 de noviembre. Esto completará un total de 32 países en los que saldrá a la venta la consola. En conjunto con lo que ya se había confirmado que la consola tendrá en la caja, también tendrás acceso a 14 días de PlayStation Plus para que puedas tener una probada de lo que será jugar en línea en la nueva consola de Sony. Pues bueno, gente, ya se acerca la fecha. Remember el mes de noviembre. Al parecer ya está la fecha definitiva para que empiece la nueva generación de consolas. Y por desgracia, el final de la generación actual. Lo cual me da tristeza. Pero yo digo que este es el mejor momento para que vayas y compres tu PlayStation 3, que está en precio de rebaja. Es lo que yo pienso hacer cuando tenga el dinero, la verdad. Siguiente noticia. ¿Y qué creen? El luchador favorito de América, Hulk Hogan, quiere que Chris Hemsworth, actor de Thor, protagoniza su biopic. Sabemos que la vida del luchador de la WWE o WWF, como ustedes lo quieran ver, Chris Benoit, será llevada a la pantalla grande bajo el título Crossface. Pero ahora Hulk Hogan también quiere su biopic. Y sabe exactamente qué actor quiere que lo interprete. Chris Hemsworth. Hulk Hogan dice que creo que necesitamos un actor serio que sepa lo que está haciendo. ¿Sabes quién sería el mejor? El hombre que hizo la película de acción Thor. Ok, ¿qué pedo, Hogan? ¿En serio? No lo digo tanto porque desprecia a Chris Hemsworth. Me da igual. Pero no entra mucho dentro del look de Hogan. Y de todos modos, para cuando era joven en los 70s, Hogan ya se veía viejo, por amor de Dios. Por otra parte, lo que me cayó de sorpresa es el hecho de que al parecer va a haber un biopic de Chris Benoit. Y yo que pensé que WWE quería negar su existencia completamente. ¡Qué cosas! Pero pues no sé, se puede prestar para interesantes este biopic del Hulk Hogan, si es que se hace. Lo que me pregunto es, ¿qué harán ustedes si la Hulkmanía llegará a la pantalla grande? ¿Qué van a hacer? Bueno, ya me emocioné un poco, soy fanático de Hogan. Vámonos con la siguiente noticia. What? ¡Es un pingüino! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡Jesus! Esta es la noticia What the Fuck. I've got the looks that drives a girl wild. I've got the moves that really move her. I said chill. Y bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, a la sección donde la realidad y la estupidez se juntan para hacer cosas totalmente fuera de este universo. Esta es la noticia What the Fuck. Y por Dios. Si les han parecido raras noticias de otras secciones What the Fuck que han habido a lo largo de la historia de este podcast, creo que esta se les va a hacer un poquito más allá de lo convencional de los estándares de esta sección. Les voy a leer el título de esta noticia y luego les daré unos 2 o 3 segundos de silencio para que ustedes se den una pequeña idea de qué tan What the Fuck está esto. Diputado torero se embellece con esperma de tiburón. Asimílenlo. Bien, ya les di suficiente tiempo. Ahora, vamos con la noticia. El diputado priista Guillermo Romo, quien saltó a la fama en el estado y en México por subir a tribuna en traje de novillero andaluz a defender la fiesta brava hace unos meses, ahora mostró su kit de embellecimiento personal antes de las sesiones en la Cámara de Diputados de Guanajuato. Un reportero de un portal de noticias en internet lo descubrió y lo entrevistó antes de la sesión del pleno de este jueves 22 de agosto que acaba de pasar. El diputado, al verse descubierto con todo y sus ayudantes en los baños en la planta baja del Congreso, explicó lo que hacía en el servicio de caballeros. Ahí, en mangas de playera, el legislador mostró lo que portaba en 2 estuches muy bien surtidos de cremas, delineadores y geles, entre los que destaca uno con esperma de tiburón. En general, todo un equipo profesional de embellecimiento para empezar las labores legislativas. Traemos maquillaje para el pelo, para la limpieza de la boca, para las orejas, nuestras gotitas de ojos, nuestras cremas, en aquel otro beliz traemos lo que es el calzado, ajá. Todo lo que es para el pelo, traemos crema humectante para el cuerpo y para la cara, esperma de tiburón, señaló el diputado. Otro de sus ayudantes ya tenía listo el traje, la camisa y la corbata para acudir al tercer llamado de la sesión de pleno. Al ser interrogados, algunos de sus compañeros sobre el tema pusieron cara de asombro y evitaron hacer comentarios. Uno de ellos dijo: "Aquí no se discrimina a nadie", pero evitó hacer más comentarios. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pedo con este tipo? O sea, sabíamos que los diputados eran otra cosa. Digo, han de gastar millones en estupideces, pero no mamar. ¿Esperma de tiburón? ¿Qué? No comprendo, en serio. La pregunta más importante que uno debería estarse haciendo en este momento es si el tipo saca el esperma del tiburón manualmente o pide que... ¡Ay, olvídenlo! Dios mío. En fin, esa es la noticia What the Fuck de esta semana. Habla por sí sola. Así que no quiero seguir ahondando en ella, así que vámonos mejor ya con lo que sigue. ¡Oh, por Dios, qué asco! ¡Regresamos! seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Interrumpimos la señal actual para recordarte que debes darte una vuelta por el blog de Friki No Podcast, un podcast donde hablamos de toda la cultura japonesa y sus alrededores, todo lo que a ti te gusta. Visítanos en este tu espacio. ¿Cierre otra vez pirateándote la señal de otros programas? Bueno, volvemos con tu programación actual. ¡Yay! Escúchenos en www.frikinopodcast.blogspot.com. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! ...411-455... el teléfono del mal. Esto es Persona No Se Cae, un podcast que no los va a defraudar como los otros programas descargables que han escuchado, hechos con las patas. Son locutores improvisados de México, ¿viste? Y es que en México, vos sabés, son buena gente, ¿viste? Pero no les da. www.personasecai.blogspot.com, www.personasecai.blogspot.com, www.personasecai.blogspot.com. Continuamos. Bueno, ahora les quiero hablar de una serie de primavera 2012 de la cual planeaba hablar el año pasado, pero que por varios motivos no había podido. Pero para no dejar estar esta serie en el tintero, aquí está la reseña de Hachikōchi. Primero que nada, vámonos con lo que son los datos duros de esta serie. Hachikōchi se empezó a emitir el día 6 de abril de 2012 y terminó de emitirse el 29 de junio del mismo año. Fue producida por AIC, Pony Canyon, TBS, Dax Production, Hachikōchi Production Committee, BSTBS y Yo Mundo. Sin duda mucha gente metió las manos en esto. La serie fue dirigida por Oisaki Fumitoshi, quien entre algunos otros trabajos de dirección está Astarote no Omocha y Romeo Cross Juliet. Bueno, no es como si hubiera dirigido cosas malas, pero honestamente Astarote no Omocha no es muy de mi agrado. La serie nos cuenta las desaventuras de Minakawa Tsumiki, una tsundere, y Otonashi Iyo, quien es un chico completamente normal, no un chico super pervertido a tres pasos de convertirse en un psicópata sexual, no un despistado sin remedio del que te preguntas cómo carajos llegó a donde está sin matarse, y tampoco un tipo super machote que puede con todo si tiene una actitud muy ruda, pero en el fondo es buena persona. En realidad me sorprende que él sea una persona relativamente normal y no uno de esos tantos estereotipos que tanto vemos en el anime hoy en día, lo cual hasta cierto punto es reconfortante. La historia, si podemos llamarla de alguna manera, se trata a grandes rasgos del amor que Tsumiki siente por Iyo, Pero ya que Tsumiki es una completa tsundere, por nada del multiverso le va a declarar sus sentimientos a Io. Y esto lleva a que Io, al no saber de los sentimientos de Tsumiki, la trata como una amiga solamente. Como dicen por ahí, si no hablas, nadie te escuchará. Estos dos factores hacen que ambos personajes guarden una sutil pero concreta distancia emocional. Y eso es lo que le da cuerda a la serie en sí. También, y como no podía faltar en una serie de este tipo, están los personajes secundarios, los cuales están más que nada para meterse de manera cómica en la relación entre estos dos personajes. Pero bueno, dentro del reparto de personajes secundarios tenemos a Haruno Hime, una chica, digámosle moe y medio asustadiza. Inui Sasaki, quien es el mejor amigo de Io, y Kitase Mayoi, una chica científica loca. Realmente no les podría contar demasiado de la trama, ya que en realidad no la hay. Simplemente son episodios llenos de randomness y comedia, la cual está bastante bien. El apartado musical de esta serie está decente. No resalta, pero no es como si fuera mala. Está ahí nomás. Ahora, en cuanto al apartado visual, aquí es donde la puerca medio torce el rabo. Por lo menos tres diseños de personajes en esta serie son muy parecidos a los de otras series que he visto. Hasta se sienten genéricos, la verdad. Y créanme, no es que les esté echando mentiras solo para echarle tierra a esta serie. La verdad, sí se ve mucho el plagio de diseños. Si no me creen, nada más vean un comparativo entre Konata de Lucky Star y Tsumiki. El parecido es horrorizante. Pero bueno, fuera de los diseños, el resto de los visuales está bastante bien. Igual es regular, son, no es como si fuera la mejor cosa del mundo. La serie está bien en sí, en resumen, pero la verdad no recomiendo que la veas más allá del primer capítulo. ¿Por qué? Esto se debe a que muchas de las cosas que se ven en esta serie ya se han visto en otras series similares. Pongámoslo así, no es mala, pero se siente genérica. En realidad, recomiendo que la veas solo a sabiendas de que ya sabes a lo que vas de principio a fin, o por si por alguna razón no te ha tocado ver ninguna otra serie de este tipo. Fuera de lo demás, Hachikochi no vale tanto la pena. Otra serie que se había quedado en el tintero de las series de 2012 es Natsuhiro Kiseki, que se empezó a emitir el 31 de marzo del 2012 y culminó el 29 de junio del mismo año. Este anime fue dirigido por Mitsushima Seiji, quien también dirigió otros animes como Fullmetal Alchemist, Die Guard, Mobile Suit Gundam 00 y Shaman King, entre otros. Interesante. Este anime nos cuenta la historia de cuatro amigas: Aizawa Natsumi, Hanaki Yuka, Mizukoshi Saki y Tamaki Rinko, las cuales son cuatro chicas de instituto comunes y corrientes, como lo dictan los cánones de lo cliché en un anime del tipo Slice of Life. Las cuales, a una edad más joven, fueron a una fuente que, según cuenta la leyenda, al acercarse cuatro amigas muy cercanas, sus deseos serán cumplidos. Y esto es lo que nos cuenta el prólogo de la serie. En el tiempo actual, resulta que una de estas cuatro amigas, Saki, deja de atender al club de tenis, en el cual también se encuentra Natsumi, y las cuales a causa de este hecho se pelean, ya que al parecer hubo una promesa entre ellas dos en algún punto anterior de la serie, la cual no le explican muy bien a los espectadores, por lo que uno acaba haciéndose más preguntas que respuestas acerca de este hecho. A lo largo del primer episodio se nos cuenta el drama que se genera entre estas dos amigas acerca del club de tenis, haciendo aparición las otras dos amigas, que son Yuka y Riko, y solamente como un simple relleno en un segmento muy corto, haciendo comentarios inútiles. En realidad yo no terminé de ver ni el primer episodio de esta serie, ya que la trama no me dio ni el más mínimo pedazo de información acerca de la relación de amistad entre estas cuatro amigas. Uno simplemente tiene que tragarse el hecho de que son las mejores amigas y tienen que importarte, pero desde mi punto de vista es imposible que te importe un personaje, más aún si no te dan un pedazo de información acerca de él o ella en algún punto de la historia. A menos de que se trate de un personaje de tipo avatar que solo está ahí para que tú te acomodes como espectador en el rol del principal. Lo cual no es malo, pero se utiliza mucho en el harem y pues ya sabemos a dónde lleva eso. Este tipo de personajes no funcionan más allá del género de los videojuegos, o por lo menos en mi opinión. Ya que se necesita un medio un poco más interactivo como para que este tipo de personajes funcione. Este elemento mismo es lo que completamente jode la trama desde mi punto de vista. En cuanto a la música y el apartado sonoro de esta serie, puedo decir que va de mediocre a regular. Ya que si bien es música típica de cualquier anime, esta no resalta e incluso puede llegar a joderte la experiencia un poco. El trabajo de la seiyuu es genérico. No se me ocurre otra palabra para describirlo. No digo que sea malo, pero es algo que sin duda te puede sonar demasiado gris. El apartado de esta serie es horrible. Y por lo que he podido saber conforme pasa la serie, este apartado visual decae aún más. Llegando al punto de que en una escena en particular, un personaje parece que tiene la barbilla del tamaño de un puño de una persona alta y fornida, como luchador metiéndose esteroides, por amor de Dios. Sin duda, esta serie en conjunto es solo un trabajo mediocre con una historia genérica, personajes de los que no te puedes encariñar y visuales con bastantes errores de diseño que en lo personal desagradan a la vista. Sin duda alguna, Natsuhiro Kiseki es una serie que para nada vale la pena ver. Aunque claro, si lo tuyo es el slice of life de este tipo, adelante. No te culpo si te gusta. Pero si no eres fan de este tipo de series, estoy bastante seguro de que esta serie no va a cambiar tu opinión acerca del género. ¿Dónde comenzar con esto? Simplemente no entiendo cómo Nisio Isin, el creador de la serie de novelas Monogatari, pudo crear semejante pasca de historia. Y peor aún, venderla para que pudieran hacerlo un anime que, según que supera todos los niveles de vascosidad posibles. Y créanme, no soy la única persona que piensa lo mismo. Ya he conocido varias gentes que concuerdan. Aunque claro, también hay gente a la que le gustó y se respetan sus gustos. Pero para mí esta serie da asco. En serio, desde hace mucho una serie no me provocaba tantas náuseas. Esto fácilmente supera la vez que vi Chobits. Pero a esa serie voy a llegar más adelante en algún otro punto. Por ahora estamos atascados en esta cosa. Y habrá que salir lo más rápido posible de ella. El nombre de esta serie es Medaka Box. Esta serie comenzó a emitirse el día 5 de abril de 2012 y se terminó de emitir el día 21 de junio del mismo año. Esta cosa fue dirigida por Shoji Saeki, quien entre otras cosas dirigió Hongaku Pleiades, FLCL y He Is My Buster. Nunca vi ninguna de estas series y por lo que sé de ellas les puedo decir que no me interesa en lo más mínimo verlas. Este pedazo de atrocidad animada fue producida por Gainax, TV Tokyo, Lantis, Media Factory, Sentai Filmworks, Asahi Production y Hinokawa Academy Student Council, alias el comité de producción de esta porquería. La historia nos pone en los zapatos de Medaka Kurokami, una tipa tetas grandes que se nos presenta como la perfección en persona. Y además acaba de ser electa como la presidencia del consejo estudiantil de la Academia Hinokawa por el 98% de la población escolar. Como su primer acto como presidenta, decide poner una caja de sugerencias para que los demás estudiantes del instituto puedan poner ahí peticiones, así como solución de problemas, recupera a mi perro, ocupo consejos para escribirle una carta de amor a alguien y ese tipo de cosas. Por lo que sé, más adelante en la trama la caja sirve para algo más que estas trivialidades. Pero la lenta no me interesa. Y creo que este es un buen momento para aclarar que solo llegué al capítulo 4 de esta cosa. No aguanté más. La historia también nos habla de cómo Medaka va reuniendo a los miembros del consejo estudiantil, quienes resulta que también son los personajes principales del reparto, y los nombraré a continuación. Primero tenemos a nuestro protagonista masculino, Hitoyoshi Senkichi. Este tipo conoce a Medaka desde los 2 años de edad y tiene un crush con ella, lo cual me parece estúpido, por cierto. Y se dedica a protegerla, aunque la verdad Medaka es tan perfecta que no necesita protección. Nótese el sarcasmo. Realmente no tengo problemas con su personaje, hasta me cae bien, pero no me entra en la cabeza el concepto de que este tipo sienta algo por Medaka. Pero bueno, no puedo contradecir a la lógica del anime, ¿verdad? ¿Verdad? Otro de los miembros del consejo estudiantil es Kouki Akune, denominado el príncipe del tenis, judo, perdón, el cual básicamente sirve como el rival de Senkichi en varios aspectos. También está enamorado de Medaka, y una vez más mi imaginación escapa al hecho de ¿por qué? Pero bueno, supongo que todos deberíamos estar enamorados de la perfección de Medaka, ¿no? Fuera de eso, realmente lo poco que lo pude ver en el anime no me interesó en lo absoluto. No es mal personaje, solo lo siento blando. Casi a niveles de un prota de serie de harem, pero con un poco más de sesos y sentido común. Como cuarto miembro del consejo estudiantil tenemos a Moganaki Kajima. No llegué a verla en el anime porque, repito, no aguanté más de 4 episodios con esta serie. Pero por lo que sé, tiene un nivel de obsesión por el dinero comparable con el de Don Cangrejo o Rico McPato. Y luego llega Medaka y la hace buena. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, como miembro del reparto que no es parte del consejo de perfección de Medaka, tenemos a Hansode Shiranui, quien es la mejor amiga de Senkichi por alguna razón. Ella es bastante hiperactiva y parece tener un pozo sin fondo como estómago, ya que se le ve comiendo mucho. Ella sirve como el comic relief de la serie, aunque la verdad no logra darme la más mínima risa. De hecho, me fastidia bastante su personalidad, al grado de que me parecen insufribles sus apariciones dentro de la pantalla. Aunque claro, no tanto como otros personajes perfectos y sin errores. Así que Shiranui por lo menos tiene aspectos redimibles como personaje. No diré nada más de ella. Y llegamos al último personaje del reparto, el cual no me agrada en lo absoluto. Ella es nada más y nada menos que la protagonista tetas grandes de este anime, Medaka Kurokami. Se nos presenta a Medaka como esta chica perfecta en todo sentido, que siempre gana sin el más mínimo esfuerzo y tiene ese toque de Dios que convierte a los muy malotes en estudiantes decentes. Sus habilidades de combate son perfectas, su actitud es perfecta. Dios, estoy seguro de que cuando se acuesta a dormir y se vuelve a levantar en la mañana, su peinado está perfectamente acomodado en su perfecto lugar. Si a estas alturas el su sarcasmómetro no ha reventado, quiero dejar algo bien en claro. Detesto, odio, desprecio y no tolero en lo más mínimo a Medaka. Es el estereotipo de personaje al que, no importando nada, todo le va a salir bien y bonito al final del día, porque es el puto protagonista. Y a mí la verdad, este tipo de personajes que son perfectos son de los que más detesto. Incluso por encima de los protas imbéciles y sin cerebro que tienen las series harem. Es más, me ha tocado conocer gente en la vida real que entra en este estereotipo, y la verdad los desprecio con toda mi alma. No hay forma alguna de que me pueda relacionar con alguien así. Todo el mundo comete y debe cometer errores en gran parte de su vida, porque de estos errores son de los que se aprenden. Si no fuese así, todos iríamos por la vida siendo hipócritas perfeccionistas con egos más pesados de los que nuestros cuerpos podrían cargar. En serio, esta serie tiene detalles, pero podría sostenerse a sí misma si el protagonista fuera cualquier otra persona. Pero en vez de eso, tratan de venderte a la fuerza a esta figura de perfección que no puede ser vencida en lo más mínimo, a la cual uno no puede relacionarse. En lo personal, Medaka y su estereotipo, y lo que representa, fue lo que mató la serie para mí. No puedo ver una serie con un protagonista, o en este caso, una protagonista tan nefasta como lo es Medaka. En cuanto a visuales, van de mediocre a no puedo creer que utilizaron todo el presupuesto en los panty shots a Medaka en el opening. No me doy no me las doy de estudiante de animación, cinematógrafo y mucho menos tengo un ojo entrenado para el arte. Pero la neta, los diseños de esta serie se me hicieron pésimos. Los ambientes planos y francamente el diseño en general de la serie me pareció pésimo y muy mal logrado. La música tampoco ayuda. Los insert y la música de fondo de la serie son olvidables, aburridos y no siento que van para nada con el feeling general de la serie. Preferiría por mucho que la serie no tuviera música de fondo. Al menos estaría más o menos bien. Aunque claro, no redime la serie en absoluto. En resumen, esta serie apesta. Y rudísimo. Me sorprende que hubiera gente a la que le gustó. Pero como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. He escuchado varios colegas de la Liga Podcastera que dicen que la segunda temporada redime esta serie. Pero en lo personal lo dudo mucho y la verdad, aunque fuese la cosa más genial del universo, con la impresión que esta serie me dejó, prefiero no volverme a acercar, ni siquiera con traje anti-radiación puesto, a esta franquicia. Mi recomendación personal es que no se acerquen en lo más mínimo a esta serie. Para nada, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Pero como siempre digo, solo es mi opinión. Si quieres verla, es tu problema. Ay, Nisio Isin, mejor te hubieras dedicado enteramente a Monogatari. Bienvenidos a la primera de una serie de reseñas en retrospectiva de juegos y franquicias clásicas de videojuegos. Ya había hecho algo similar con el episodio especial de F-Zero, y era algo que quería repetir. Pero esta vez será un formato un poco diferente, ya que será una reseña por cada episodio. O a lo mejor la primera parte aquí, el resto de las reseñas en el siguiente episodio, todo depende. Así que sin más, vámonos a comenzar con esta reseña. Bien. Quiero empezar esta retrospectiva con una de mis franquicias favoritas de videojuegos, a la cual le tengo mucho cariño. Durante mucho tiempo fue la franquicia insignia de Sony y fue la franquicia que puso a Naughty Dog en el mapa. Me refiero a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot fue básicamente el primer contacto que tuve con la consola casera de Sony, y en menor medida con el género de plataformas en 3D, ya que jugué Crash antes de jugar Super Mario 64. De hecho, recuerdo muy bien que pasaba horas y horas jugando la versión de Crash Bandicoot que venía en un disco de demos del PlayStation, el cual solo contaba con un nivel, pero era tan entretenido y adictivo que lo jugué durante horas y horas sin aburrirme, muy a pesar de que era solo un demo. Creo que sin duda este es uno de esos juegos clásicos que siempre estarán en mi mente, no importando que tantos años pasen ni cuántas generaciones de consolas vengan y se vayan. Pero bueno, basta de ser nostálgicos y pongamos algunos datos duros y técnicos del juego antes de comenzar con la reseña en sí. Este juego fue desarrollado por el estudio Naughty Dog, quien más adelante sería conocido por franquicias como Jak and Daxter y Uncharted, y fue distribuido por Universal Interactive Studios, quienes hasta hoy en día retienen los derechos sobre la franquicia. Por desgracia. Crash Bandicoot fue lanzado originalmente en septiembre 9 de 1996 en América y se lanzó en la PlayStation Network en diciembre 4 de 2006 en PSP y mayo 3 del 2013 para el PS3, por lo que no tienen una sola excusa para comprarlo. La historia es bastante simple. Crash es un Bandicoot, sí señores, los Bandicoots son mamíferos reales, que fue alterado genéticamente por el malvado Dr. Neon Cortex, quien con la ayuda de su rayo evolutivo, el Evolve O'Ray, y un aparato de manipulación de mentes conocido como el Cortex Vortex, planea conquistar el mundo a través de un ejército de animales mutantes, siendo Crash el líder de este ejército. Por desgracia para el científico de cabeza gigante, el Vortex falla y Crash logra escapar, pero su novia, Tuana, no tiene la misma suerte, por lo que ahora Crash debe recorrer 3 islas distintas y llegar al castillo del Dr. Cortex para poder rescatarla. No sin antes tener que pasar a través de las tribus de las islas, ruinas antiguas, plantas de residuos tóxicos y el mismísimo ejército de animales mutantes de Cortex. Como dije, no es una historia súper complicada. Pero vamos, realmente casi ningún juego de plataformas de la época tenía una trama compleja. ¿O me van a decir que Super Mario 64 era la mejor trama del universo? En cuanto a las mecánicas de juego, como ya dije, este juego entra del género de plataforma de 3D. De hecho, Crash Bandicoot es de los primeros juegos en el género 3D, obviamente junto a Super Mario 64. El chiste es ir avanzando niveles a través de las islas, saltando plataformas y derrotando enemigos. Pero aparte de eso, puedes encontrar otros agregados extra, como por ejemplo, las ya clásicas cajas que caracterizan a esta franquicia. También puedes obtener de estas cajas, puedes obtener fruta Wumpa, de la cual si juntas 100 de estas, puedes obtener una vida extra. Y aparte, otro apartado es el hecho de que las cajas se involucran bastante en el desarrollo del juego. Por ejemplo, si llegas al final del nivel sin haber perdido una sola vida y rompiendo todas y cada una de las cajas del nivel, puedes obtener una gema, que se encuentran en todos los niveles del juego que no tengan un jefe, y las cuales al juntarlas todas podrás obtener un final alternativo del juego. Otro aspecto interesante del juego son los bonus rounds, a los cuales puedes acceder dentro de un nivel si durante el mismo juntas 3 símbolos de un personaje, y hay de 3 tipos de bonus: el bonus de Cortex, del cual solo hay 2 en todo el juego y al completar te dan acceso a un nivel secreto, pero que son bastante difíciles de completar; los bonus de Brío, los cuales no te dan una recompensa en sí, pero tienen un alto nivel de reto, y aparte, si quieres completar el juego al 100% tendrás que hacer estos bonus. Y por último tenemos el bonus de Tuana, los cuales están en casi cada nivel exceptuando el de los jefes, y tienen la particularidad de que es el único punto en el juego donde realmente puedes guardar tu progreso, lo cual me parece un poco injusto, pero creo que hasta cierto punto se puede entender. Ahora, déjenme desviarme tantito y hablarles del sistema de guardado de este juego. Como ya dije, solo puedes salvar tu partida si logras completar un bonus de Tuana. Pero, y a pesar de que la PlayStation ya utilizaba tarjetas de memoria para salvar tu progreso, el juego también incluye un sistema de passwords para cada nivel. Supongo que la inclusión de este sistema se debe a que en esa época aún no estaba muy expandido el uso de la memory card, por lo que creo que fue bastante conveniente que agregaran este sistema de passwords. Volviendo al sistema de juego, otro elemento interesante de las cajas es que vienen en distintas presentaciones. Tienes las cajas normales, cajas en las cuales puedes saltar y te dan 10 frutas Wumpa, cajas de trampolín las cuales te pueden ayudar a elevarte por medio de saltos, cajas de dinamita las cuales tardan 3 segundos en detonarse si activas una de estas cajas, y cajas con símbolo de admiración, las cuales activan cajas que no estaban antes tangibles en el ambiente. Y bueno, también otro elemento del juego son las cajas que contienen máscaras, las cuales te proporcionan la protección de un golpe contra un enemigo, y al juntar 3 de estas máscaras te vuelves invencible por un periodo corto de tiempo. Si bien es una mecánica de juego bastante simple, el chiste de estas cajas radica en que en ciertas ocasiones pueden servir de plataformas o como algún otro elemento del diseño del nivel, por lo que es bastante interesante esta mecánica. En cuanto a los controles, estos realmente son simples. Utilizas el D-pad del control para mover a Crash, y recordemos que esta es la época en la que todavía no existían los controles análogos. El botón X que te sirve para saltar, y el botón cuadro o el botón círculo con el que puedes realizar el característico ataque giratorio, el cual manda a volar a los enemigos que se topen con este ataque, y también puede servir para romper cajas. Ahora, en lo que respecta al movimiento de Crash, se siente bastante tronco. Pero no me lo tomen a mal, es solo que el engine de este juego no ha envejecido muy bien, más tomando en cuenta que el movimiento de Crash es más fluido y ligero en juegos posteriores, mientras que aquí parece que Crash tiene pies de plomo y se ve que le cuesta uno y la mitad del otro dar un salto por más pequeño que este sea. Lo que lleva a que en secciones de plataformas más difíciles tengas que estar midiendo con flexómetro la medida, impulso y fuerza de cada salto para no caer al vacío. Y aún así te caes. El diseño de este juego está bastante bien, aunque los ambientes se repiten después de un rato. La verdad es que esto no es malo. De hecho, creo que es uno de esos elementos que, si bien se ve que usaron para ahorrar presupuesto, A la hora de estar dentro del juego, la verdad no importa tanto. Dentro de los tipos de ambiente que se pueden encontrar están fortalezas nativas, junglas, runas antiguas, templos oscuros, ríos, plantas químicas y por supuesto el castillo del Dr. Cortex. El juego se ve bastante bien ambientado y aunque el diseño de los escenarios es bastante lineal, aún así se ve muy bien. De hecho, no todo el tiempo estarás con la cara detrás de la espalda de Crash, esto hablando de la cámara, sino que también hay niveles que utilizan enteramente el plano 2D, los cuales se ven bastante padres, e incluso hay niveles en los que Crash se dirige hacia la cámara, que son los niveles donde te persigue una piedra gigante al más puro estilo de Indiana Jones, los cuales en mi opinión son los niveles más divertidos de todo el juego. En cuanto a los modelos de los personajes, se ven decentes. Digo, es un 3D muy rudimentario y precario, pero para la época era bastante bueno, y de hecho queda muy bien. Aunque lo que sí cabe resaltar es que los modelos 3D de los personajes no tienen textura alguna, son puros colores sólidos encima de los modelos de los personajes. Pero volvemos a lo mismo, era un 3D bastante precario en su época, pero bastante convincente. La música del juego, la cual fue compuesta por Josh Mansell y Mark Mothersbaugh, es excelente. No hay tonada en el juego que no desagrade en lo absoluto, y van muy bien con la temática de cada nivel. Tenemos desde tonadas tribales, y no me refiero a cumbia tribal, pasando por ritmos con digeridú, que es un instrumento autóctono de Australia, e incluso tonadas industriales para los niveles del castillo de Cortex. La musicalización de este juego es lo mejor que se puede encontrar aún hoy en día. Sobre todo recomiendo los temas musicales de los niveles Temple Ruin, Hog Wild, Sunset Vista y el tema del Dr. Cortex, que son mis temas favoritos de todo el soundtrack. En resumen, Crash Bandicoot es una de las mejores experiencias que puedes encontrar en la plataforma de Sony. Si bien ha envejecido un poco, al menos todavía es jugable, sencillo y entretenido. No se la complica mucho, sabe lo que es y a lo que va, y no pretende más. Es por sus mecánicas adictivas, su ambientación variada y su música tan pegajosa que este juego se sostiene como uno de los pilares fundadores del género de plataformas en 3D. Realmente, Crash Bandicoot es una aventura que por nada del mundo te puedes perder. Y habiendo dicho eso, vámonos con lo que sigue. Regresamos.

y bienvenidos a la parte final del podcast, donde no nos vamos antes sin recomendarles algo que escuchar, jugar o simplemente hacer en lo que da el transcurso de este al siguiente podcast. Y como siempre, es una recomendación de anime o manga, una recomendación de videojuegos y una recomendación musical. De anime... Uy... De hecho, ya he recomendado todo el anime que tenía hasta ahora. Y no recomiendo ninguna de las tres reseñas de anime que hice en esta emisión. Pero si pudiera decir algún anime, yo diría que le den una checada a Monogatari Series Second Season, que ya está empezando con el arco de Kabuki Monogatari. Se ve que se va a poner bastante bien. En cuanto a recomendación de videojuegos, y a pesar de que ya había recomendado la recomendación es básicamente uno de los temas que se dio aquí, que es Crash Bandicoot, yo diría que más bien jueguen la versión prototipo. Ahora, ¿a qué me refiero? No tanto reciente, pero hace ya un tiempo se lanzó una versión que era la versión beta del juego de Crash Bandicoot original. Esta versión obviamente solo la puedes correr con emuladores, pero pues es interesante ver los cambios que le hicieron a esta edición a la edición original. En el prototipo los niveles son más difíciles, hay varios cambios con ciertos tipos de cajas y bueno, no hay música. De hecho es bastante interesante, así que le doy una recomendada que ustedes chequen la versión prototipo de Crash Bandicoot. Y en cuanto a recomendación musical, pues como recomendación musical yo diría que le den una checada al soundtrack del videojuego SmackDown vs. Raw 2008. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya sé que son un montón de rolas licenciadas y la chingada, pero es un soundtrack bastante bueno, la verdad. Bueno, claro, si te gusta el metal y el hip hop, si no eres tan fanático de estos géneros, mejor aléjate de este soundtrack, la verdad. Y bien, pues ya vamos a entrar a lo que es la sección de saludos antes de terminar con este podcast. Y como siempre tenemos un montón de saludos para esta emisión. Tenemos un saludo para Morielo del Crapcast, para el Daggett de la presa de Daggett, para Nirva de Fangirleando, también un saludo para Moemi y Sora de Fangirleando, un saludo para el buen E-Riler y toda la banda de Zacatecas, ¡woo! Un saludo para Crystal Betty, uno para Kira Kayuji del Podcast Mutante y también de paso saludar a la gente del Podcast Mutante que son Ryo, Seri, Ryohei y Pyro. Que les vaya chido, chicos. También un saludo para el buen Demon 2600 de Twitter. Un saludo para Eric del Shirio Parker, para Franco Magno de Comics Army, para Jack de Hobbies y Zombies y también para el Danny Kut. Un saludo para Paisato Kun de Twitter, @paisa10kun. Un saludo para @TaniaMichelle de Twitter, gracias por el saludo, se te aprecia. Un saludo para el buen Abner de los Freaks del Espacio de Costa a Costa y también un saludo para Yanni de los Freaks del Espacio. Y bien, esos son todos los saludos que hemos podido recabar en esta emisión. Pues ya básicamente este es el fin del podcast. Fue una emisión no tanto larga, pero fue difícil de hacer, más que nada por escribir las reseñas. Me tomó bastante tiempo, pero fue bastante divertido hacerla, la verdad. En fin, ya nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Antihumano Podcast. Ojalá tengan una excelente semana, un excelente mes, un excelente año, un excelente lo que sea. Nos estamos viendo y paz. Esto fue un podcast más de Producciones Casa Nexus, contenido audiovisual para tus sentidos.